no pasen, señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. ¡A tapar la calle! ¡Que no pase nadie! Hola, pajaritos sin cola. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen, señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase nadie. Bienvenidos y bienvenidas al programa de la radio de las niñas y niños de La Gusantina, a tapar la calle. Los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle. Es un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas. Saltando a la cuerda, a tapar la calle, que no pase el alcalde. Solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, buenas tardes. Es que empezamos con un ataque de risa de estos contagiosos. Por favor, vamos a intentarlo, que la gente tiene muchas ganas de escucharnos. Espera, pero pégate al micro, que si no... Por favor... Vale, voy a empezar yo, mientras se te pasa. Es que a ver... Venga, va. Estamos reunidas aquí las mayores para las primeras ediciones que tenemos. Yo me llamo Ana. Emma. Chara. Carmen. Y yo soy María, y a los controles está... Yo soy Laura. Vale, entonces estamos aquí las mayores... O sea, esta gente es ya muy mayor. Y muy vieja, pero lleva mucho tiempo en La Gusantina y es muy maja. Entonces, como bien ha dicho Ana, vamos a hablar de las adicciones. ¿Por qué, Manuela? ¿En qué estamos enredadas nosotras? En las adicciones a las redes sociales. Este año estamos trabajando las adicciones a las pantallas. A las pantallas, así como en general, ¿no? Vale. ¿Y por qué? El año pasado, o sea, cuenta un poco a la gente por qué estamos trabajando estas cosas. Bueno, pues el año pasado nos llamaron para hacer un proyecto llamado Desenredate con jóvenes de, digamos, casi todas las ciudades de España, más o menos, ¿no? Cerca de aquí. Vale, cerca de Zaragoza. No, cerca de Zaragoza no, pero igual todas las ciudades, no, 5, 6, ¿no? 7, 8, sí. Y son actividades sobre adicciones en las que desenredamos más o menos cada adicción, cómo evitarlas, cómo prevenirlas o cómo salir de ellas. Por ejemplo, siendo jóvenes, más o menos cada uno decía una adicción y tras trabajarlo durante meses, una vez al mes, nos reunimos todos en... No me acuerdo dónde. ¿En la Sierra de Madrid? Sí. Nos reunimos todos en la Sierra de Madrid y hicimos actividades... pues como un campamento enfocado en desenredar las adicciones, con actividades, con charlas, conociendo a gente nueva, creando amistades. Muy bien, menudo resumen. Bueno, y Chara, que tú también estuviste el año pasado, ¿qué adicción trabajamos aquí desde Zaragoza? La adicción al sexo. La adicción al sexo, efectivamente. ¿Y qué hicimos para aprender y para, no sé, contar así un poco a la gente lo que tuvimos que pues hacer? Estuvimos haciendo videollamada con grupos de algunas ciudades en el que, pues, hacíamos... Sí, que nos juntábamos con los jóvenes de otras ciudades para saber también en lo que estaban, sí, en qué adicciones estaban ellas. Y nosotras aquí en Zaragoza, en el barrio La Madalena, ¿qué hicimos? O sea, ¿quién entrevistamos, por ejemplo, para aprender y descubrir más sobre la adicción al sexo? A una fuimos a una tienda enfocada en cosas como del sexo y que daban también educación sexual. Claro, a las sexólogas aquí del barrio, ¿no? A las Pilis. Sí. Y entonces entrevistamos a una sexóloga y pudimos aprender así cositas de la adicción al sexo, ¿no? ¿Y te acuerdas, puedes contarles a la gente qué hicimos para compartir todo lo que habíamos aprendido con el resto de grupos de jóvenes? ¿Te acuerdas lo que montamos? Hicimos como actividades relacionadas con la adicción también y otras para relacionarnos con la gente y hablar del tema. Cada uno tenía sus actividades y eso. ¿Y te acuerdas que... ay, Manuela? Sexolimpiadas hicimos. Unas sexolimpiadas, ¿no? Que eran diferentes pruebas y tenías que ir descubriendo o pasando diferentes retos, ¿no? Mientras aprendíamos de adicciones. Sí. Y además, que lo preparasteis todo vosotras y vosotros, ¿no? Con el grupo que estábamos. Vale, muy bien. ¿Queréis que pongamos una canción para ver si se nos pasa del todo ahí como estos ataques de risa, que también son muy buenos, ¿no? Porque es maravilloso reírse. ¿Con qué canción empezamos? ¿Con una de las de llorar o con una de las de...? Natural, la vida es bella. La de... Venga, esta primera, ¿quieres presentarla? Ana, no la has elegido tú. Ah, sí. Esta canción en inglés, pues que lo escucho cuando estoy de... Estoy como... Como que cuando me gustan canciones en inglés que son muy bonitas, tranquilas, y son como que te llegan al corazón, y pues me gusta mucho. Es especial, se llama que Cars Outside, que es de James Arthur. Aunque hay mejores, pero esta también me gusta mucho. Que la disfrutéis. I'm packing my bags that I didn't unpack the last time. I'm saying see you again so many times, it's becoming my tagline. Cause you know the truth, I'd rather hold you than try to catch this flight. So many things I'd rather say, but for now it's goodbye. You say I'm always leaving. You, when you're sleeping, I know, but the crowd's outside, but I don't wanna go tonight. I'm not getting lilier distantly, unless you pack your bags. You're coming with me. I'm tired of loving from afar and never being where you are. Close the windows, lock the doors, don't wanna leave you anymore. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM, hablando de adicciones y más cosas con las más mayores de la GUSAM. Entonces, bueno, os queríamos contar, Ana y Carmen tenían así un tema interesante para contaros. Oh, vale. Hoy en la charla había una pediatra... Espera, vamos a contar para la gente que nos esté escuchando dónde ha sido la charla. Ah, la charla ha sido en la Gusantina, era sobre las adicciones a las pantallas y trataba sobre que hay niños que tipo utilizan el móvil y no se dan cuenta de que pasan en muchas horas con el móvil, que a veces no son conscientes, pero en realidad, pues puede que pasen 6 horas y que ellos crean que han pasado solo 3. Y que también eso afecta a que no puede relacionarse con amigos y todo eso. Y como que se aísla y se queda con la pantalla mirando y como que no interactúa con más gente. Ni se da cuenta que como que deja a su amiga aparte, se va a la habitación o lo que sea. Y pues como que no juega con sus amigos, se queda como apartado, ¿sabes? Muy, muy interesante. La pediatra también nos ha dicho que, por ejemplo, que ella tuvo a 2 niños que tenían 2 años y que no sabían hablar. Y no era por problemas de salud ni por problemas de salud de nacimiento, sino porque esas 2 personas estaban adictas al móvil a los 2 años y que de normal a esa edad pues hablas y puedes hablar. Y también nos ha dicho que la adicción no es solo porque, o sea, el niño esté con el móvil, sino porque ve que sus padres están con el móvil y no les presta atención y pues que se siente solo y luego él dice, pues voy a utilizar el móvil también y pues se vuelve adicto. Es como que ya le consume desde pequeño, como que le enseñan a hacer lo que hace con sus padres y luego de mayor ya lo imita. Y luego y eso no es una adicción. Vale, la charla la ha dado Mapi Mayada, que es una de las pediatras del barrio, ¿no? ¿Es vuestra pediatra? Sí, era nuestra pediatra. Cuando erais más pequeñas. Muy bien. ¿Quieres preguntarle algo, Emanuela? Aquí tenemos una lista de preguntas. Vale. Porque vamos a contextualizar un poco. Que hicimos como unas ideas, ¿no? De preguntas que nos surgían con el tema de las pantallas, ¿no? Que, sí. Que le queremos hacer en algún momento a la pediatra, ¿no? La entrevista. Sí. Una de las preguntas es, ¿cuántas horas se recomienda el móvil? ¿Y hay diferencia entre edades? Sí. ¿Esto, ha hablado de esto la pediatra? ¿Nos podéis...? Sí, nos ha dicho que sí. Que, por ejemplo, de 2 a 3 años no deberíamos utilizar el móvil. Y luego ya de 6 a... Y... Ni de 3 a 6. No, o sea, ni de 3 a 6. Y de 6 ya para adelante, pues empezar, tío, pero a utilizarlo, por ejemplo, una hora a la semana entera. O sea, pero no solo para ver videojuegos y todo, sino también para estudiar y todas esas cosas. O 20 minutos después de estudiar, si se lo merece y ha hecho los deberes o las tareas. Sí. Y o sea, que hay edades y luego la adolescencia, pues te suelen dejar más. Por ejemplo... No sé, es que si tienes lo de el control parental, pues ahí como que te vigilan más y te ponen tiempo y ahí ya pues depende del padre, pero suele ser de pequeño pues una hora a la semana, 2 horas, y luego pues ya adolescente pues lo que te ponga. Bueno, pero una hora a la semana es muy poco, ¿no? Pero para tener un niño de 6 años, ya. Por ejemplo, ahora niños de 6 años, una hora no es nada para ellos. Ya. Estás más horas, quieres decir, ¿no? Claro que sí. Porque también ha hablado algo de si afecta o cómo afecta al cerebro el uso de las pantallas. Por ejemplo, por las noches, si por las noches utilizas el móvil antes de dormir, pues como que algo de la melanina, sí, melatonina, pues hace como que tipo como que no sé cómo se dice, que no se activa o algo y así. Y que por ejemplo ella ha tenido a pacientes con ojos secos, en plan que estaban secos de ver tanto el móvil. Y también dice que, por ejemplo, si estás mucho tiempo con la pantalla y todo eso, te cuesta dormirte y aparte pues te puede llegar hasta doler el cuello, la espalda y todas las cosas. Mayormente los adolescentes, sí. Vale, porque vosotras, ¿cómo lo lleváis eso del móvil y...? O sea... Es que, claro, nos ha puesto de ejemplo, por ejemplo, ir al instituto con la mochila y que te duela la espalda. Pero es que para mí eso te duele porque te pesa, pero dice que no, que es porque estás con el móvil. Aquí, sí, ha dicho eso. Puedes decirle a tu hermana si sí, no ha dicho. La verdad es que no ha dicho eso. Ha dicho que aparte de eso puede ser por la espalda, pero también por el móvil. Por eso no. Me está diciendo que es por el móvil. Claro, es que o es por verdad. Las dos cosas, ¿no? Es que las dos cosas también. Gracias por la aclaración. Si vosotras, por ejemplo, al instituto os lleváis. Bueno, claro, es que aquí tenemos edades diferentes. Hay gente que está en el instituto, hay gente que está trabajando. Sí, contadnos. A mí, por ejemplo, que tengo 16 años, mi madre no me deja traer el móvil al instituto. ¿Y qué os parece? me parece bien, porque es que si no... No, pero sí que es... O sea, a mí me parece bien, pero sí que es verdad que es un poco arriesgado, porque la edad que tenemos nos puede pasar cualquier cosa. Y va a ir muy... O sea, por si acaso se os pasa algo. Porque el instituto dice mucho de que te llaman y no sé qué, pero luego... Pero luego, si sales a la calle y ya no estás con el instituto, te puede pasar cualquier cosa. De dentro, si es verdad que tienes el número de tus padres por si te pasa cualquier cosa. Pero luego, si sales afuera y te pasa algo, ¿a quién llamas? Puedes llamar desde el móvil de alguna de las amigas que sí si que les dejan. Si te vas sola, ¿qué haces? Ya. Llamo al... No sé. O sea, tú... lo principal por lo que echas de menos en el instituto el móvil es por la seguridad. Sí. Yo... Es que, o sea, te he visto la cara. Bueno, chicos, aquí Ana no garantiza que cuando salga de colegio va a entrar en Instagram, ¿eh? No, o sea, sí, no. Vivo al lado de mi casa, pero claro, se me puede pasar cualquier cosa, es que es verdad. Bueno, si me quiere dar un teléfono pequeño de estos de los 90. Okay. Ah, por ejemplo, eso podría, o sea, ¿eso a ti te serviría? Sí, pues a mi madre sí, a mí eso me da igual. Vale, bueno, pues esa sería una opción, ¿no? Sí. También. Y así Ana estaría tranquila, ¿no? Vale, ¿y tú, Chara, cómo lo gestionas el tema del móvil? ¿Lo llevas al cole? O... A ver, lo llevo al cole, pero por uso en clases, porque hay a veces que el ordenador no puede ir o algo y pues no dejan utilizarlo. Pero normalmente no juego ni nada. Porque hoy en clase, en digitalización, estuvimos hablando de lo mismo, la adicción, y de fake news también, esas cosas. Y que hay mucha gente que no lo controla. Y, por ejemplo, ¿en los recreos usáis el móvil o no? Si no lo ve el director, pues obviamente sí, pero fuera de... Espero que no nos esté escuchando, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi instituto la gente utiliza el móvil, pero porque nos dejan salir afuera. Sí, sí, eso mismo. En los descansos, ¿no? A partir de tercero de la ESO. Sí que venís a la Plaza Lagusantina a almorzar. Si tú nos ves. Bueno, los colegios han cogido los métodos de llevas el teléfono y antes de empezar la clase te lo recogen, o por lo menos en mi colegio, cuando estaba en el colegio, cuando llegabas por la mañana te cogían el teléfono en una cajita, el de todos los de la clase, y cuando salías del colegio, pues te lo daban. ¿No lo querías el móvil solo para cuando salgas del colegio para llamar a tu madre? Ahí sí, no, vaya, ahí te ha pillado, sí. O sea, no, te ha pillado, pero vamos. Por ejemplo, eso es mi caso, pero claro, tiene sentido en verdad. ¿Qué pasa? No lo traigas. Si es para utilizar Instagram, ¿para qué? Es que no entiendo. No, es para utilizar Instagram, es para llamar a tu madre al salir. Bueno, ¿y vosotras cómo pensáis, o sea, cuál pensáis que es la mejor manera? O sea, siendo vosotras jóvenes o adolescentes. Porque entiendo, o sea, porque luego después de, una vez que salís del instituto, del cole, o en el caso de Emma, que trabaja ya, del trabajo... Por las tardes estáis bastante con el móvil, hacéis otras cosas, o qué hacéis con el móvil. Un poco para la gente que nos está escuchando, que igual no sé. Vale, yo lo que hago, utilizo, yo voy a ser sincera, ¿vale? Porque, bien, aquí es un espacio de confianza. Filtros. Yo puede que después del instituto utilice, antes de irme a entrenar, porque tengo todos los días, 2 o 3 horas. Antes de irme a entrenar. Pero eso. Sí, estoy con ganas de utilizar el móvil, si no, lo utilizo una hora. ¿Y luego cuando vuelves a entrenar? No utilizo el móvil. Me voy a dormir, que yo vuelvo tarde. Vuelves muy cansada, ¿no? Y... Eso, en total serían que utilizo 3 o 4 horas al día el móvil. Gracias por tu sinceridad. ¿Alguien más quiere decir? O sea, no hace falta que digáis las horas, pero un poco como eso, para que lo usáis o... A ver, yo después del instituto así lo utilizo para escuchar música con los cascos para que nadie me moleste. Y luego al llegar a casa o pues hago los deberes, dormir o algo, pero normalmente no estoy con el móvil mucho, solo para escuchar música. Yo creo que el móvil es más o menos casi nuestra vida social, más o menos. Ahí hablamos con los amigos, o sea, yo llego a mi casa, directamente no bajo a hablar, o sea, puedo hablar con mis amigos por el teléfono. Con el novio también. Yo creo que tengo una vida muy ocupada. O sea, como por la mañana, si voy a trabajar por la tarde, pues por la mañana ya tengo que estar preparándome para ir a trabajar por la tarde, además de que trabajo lejos y todo eso. Pero usar el teléfono, en cuanto tengo oportunidad, lo cojo. Claro, que si no estás ocupada, sí. lo coges, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú dices, voy a hacer hoy esto, obviamente no voy a poner el móvil antes. O sea, no porque esté con el móvil voy a dejar de hacerlo. O sea, sé que estoy todo el día con el móvil, bueno, todo el día, cuando puedo, pero si tengo que hacer algo, obviamente no voy a coger el móvil. no me voy a poner, no voy a poner el móvil antes que lo que tengo que hacer. Muy bien. ¿Y Carmen? ¿Eh? Ah. Igual que mi hermana. Solo que en vez de hacer deporte salgo a correr. Vale, Carmen es hermana de Ana. Por eso que la gente no lo sabe, la gente que nos está escuchando. Entonces, como... ¿Tienes algo que decir? Bueno, cada una habla de sí misma. Por eso me suelo hablar. Vale, muy bien. Gracias por cortar. Entonces, cada... Vale. Vale. Hay aquí un poco de tensión entre hermanas. Pero bueno, como cada habla de su realidad, pues maravilloso. Vale, ¿os parece que...? ¿Qué tarde es? Que es que nos hemos puesto aquí a hablar. ¿Queréis que, no sé, que podamos leer algo de las adicciones? Carmen os quiere leer así algunas de las preguntas que nos surgían, ¿no? Como de dudas de la adicción a las pantallas. ¿Carmen? Vale. Una pregunta que me ha parecido muy interesante es, ¿es recomendable el control parental? Otra también es, ¿cómo afecta a nuestro cerebro? ¿Nos puede afectar físicamente, por ejemplo, tumor cerebral? Vale, ¿qué pensáis de lo del control parental vosotras, como hijas? Yo creo que sí, pero luego hay a ciertas edades. Luego cuando ya tienes 18, porque ya eres mayor de edad, yo creo que ya está ahí. O sea, puedes tener control parental hasta los 18, creo. O 16, 17. Porque a los 18, ya como eres mayor de edad, tienes que responsabilizarte tú misma, ¿sabes? Y no tienes, en plan, ya o sea, tú ya verás lo que haces con tu vida y ya está, en plan, con los 18. Bueno, no más o menos aprender a responsabilizarte de lo tuyo. Sí, que no aprendes de repente. Sí. ¿No? Cumplo 18, ya lo sé todo. Ya lo sabes no, todo. Pero si Manuela, cuéntanos. Pero te controlas tú mismo. ¿El qué? Ya eres consciente de tus actos, o sea, ya es penal todo. Eres consciente, pero no eres aquí, ya sé, tengo que buscar trabajo, tengo que hacer esto. ¿Sabes? O hay gente que, por ejemplo, si realmente eres un niño que ha estado desde los 2 años con el teléfono, son los típicos que luego cuando cumplen 18 dicen, ya nadie me controla, hago lo que me da la gana, y no se controlan, o sea, no se responsabilizan. Claro, o sea, quiere decir que lo de cumplir 18 no siempre... conlleva una responsabilidad, pero hay gente que no la toma. Sí. Characet, ¿tú qué opinas del control parental? A ver, el control parental pues depende. No le voy a poner yo el control parental a alguien que no coja apenas el móvil. A un adicto que depende del móvil, juegos y eso, pues sí. Pues depende ya como sea la persona. Depende de la situación, ¿no? Sí. Vale, ¿nos quieres leer alguna pregunta más, Chara, de las que habíamos hecho así de...? Si soy adicta al móvil, ¿puedo engordar o adelgazar? ¿Esto qué? Yo sí, a ver, yo ya tengo creo que una respuesta. O sea, no se refiere a que por mirar el móvil engordes o flacar. Tipo, o por mirar el móvil pierdes tipo tiempo y no haces deporte y puedes engordar, o pierdes tiempo de comer y no... Claro, y no, si no comes, pues, ¿sabes? No, pues, no es mirar el móvil y engordar, de arte de magia. Sí, claro. Vale. O sea, que esto es por las cosas que te saltas. Claro, que esto era un poco, pues eso, veía, o sea, es un poco lo que decía Chara, también depende de la persona, ¿no? Que además lo de estar gorda o delgada no tiene nada que ver con la salud o con estar bien o con que tú, o con que hagas deporte o no, ¿no? Como que hay cuerpos diversos, eso, tantos como personas. ¿Alguna pregunta más que queráis leer? Se lo estaban pensando, ¿vale? Bueno, mientras tanto deciros cosas importantes, que vamos a hacer anuncios. El domingo es la marcha contra la cárcel de Zuera y si tenéis peques pueden venir porque tendremos juegos para ellas y para ellos. Y el sábado también hay una fiesta porque han aprobado la regularización. ¿Os habéis enterado de eso? ¿De qué? La regularización que han aprobado para... Para la gente migrante que no tiene... ¿Lo que subiste? Sí. Sí. ¿Lo habéis visto? Sí. Pues que aprueba el gobierno un decreto para poder regularizar a personas que están en situación irregular, que llevan mucho tiempo en España en situación irregular, y para poder darles pues los derechos. ¿Qué os parece? Pero lo había ganado... Pues bien. Bueno, me parece. Pero no, es que no hay que hablar de política, pero no era que había ganado uno que era racista. Aquí podemos hablar de política, si todo es político al final, ¿eh? Pero vale, pero, no era que había ganado otro que no quería nada sobre estas cosas. Sí, ¿dónde? Soy. ¿Pero dónde? ¿Aquí? Pero, aquí sí. Pero esto es a nivel del Estado nacional. Pero al fin y al cabo es nacional y luego el de aquí no quiere. Pero es que hay cosas que es más, o sea, que es más importante el Estado, tiene como más poder en algunas leyes el Estado, y entonces los de aquí, aunque no, los del gobierno de la comunidad autónoma o incluso los del ayuntamiento, aunque no les guste, hay leyes que vienen directamente. O sea, que manda más el presidente que el alcalde. Efectivamente, ese sería un resumen. Vale, tengo que las preguntas o no. No sé lo que quieras. Voy a decir una pregunta que me gustaría tipo responder. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro? ¿Cómo nos afecta la adicción a la pantalla a nuestro cerebro? ¿Nos puede afectar físicamente? Por ejemplo, tumor cerebral. ¿Esto ha dicho algo Mapi o no? ¿En la charla habéis hablado algo de esto o no? No he hablado sobre cáncer ni esas cosas, ni tumores, eso no. ¿Y del cerebro? O sea, sí, ha dicho que nos puede afectar, pero porque es como si estás estudiando y te viene una notificación y como que el impulso tipo de querer, por eso te dicen a veces que no sé explicarme, estás estudiando y tienes el móvil cerca, por eso dicen que silencias las notificaciones y todo eso, porque luego si te viene una notificación como el ping, como suena, como que coges el móvil, como que ya te distraes, pero no afecta eso al cerebro, tipo, es un impulso que tienes ya porque es como que, ¿sabes? Para la concentración y la atención, sí. Y esas cosas, ¿no? Vale, nos quedan ya 4 minutitos, entonces si queréis o contar algo más de Desenredate, de lo de Madrid y tal. Porque este año también nos vamos a ir al encuentro, ¿no? Sí. ¿Los días? ¿Os acordáis de los días? ¿26? 22. Ah, perdón. 22, 23, 24. Nos vamos otra vez a juntarnos con gente. Pues están La Calle, que es una asociación de Madrid, como La Gusantina de Vallecas. Está... ¿Os acordáis más nombres? Vasija. Pioneros. Bueno, los nombres son acuerdos. Los nombres no, los sitios. No, pero... Pero bueno, tenemos ganas de ver a los compañeros y a las compañeras. Vale, pues nos despedimos. Si queréis decir así algo más como últimos minutillos, o queréis saludar a alguien. Hola. Hombre, pues con un poco, o sea, que decir, no habéis callado en todo el rato y ahora os vais a callar en los últimos minutos. A ver, ¿puedo decir una cosa más? Sí. De lo de la charla. Claro. Pues que la señora había dicho que había una parte del cerebro que estaba abajo, que no sé cómo se llama, que ahí ya era el apego. Luego había otra que era en la mitad. Era cuando ya, o sea, a los, o sea, 2 o 3, cuando ya pensabas lo que hacías, cuando ya eras tipo, o sea, que tú querías que, o sea, molestabas a tu madre para que tu madre respondiese. Pero si tu madre no respondía, tú llorabas, que hemos visto como un vídeo también de eso y se entendía perfectamente. Y luego pues a los de 3 a 6 y de 6 a pues, adolescencia y eso, ahí es cuando ya eres consciente de tus actos. Vale, entonces sí que afecta el cerebro, o sea, sí que afecta, sí, al desarrollo del cerebro y a cómo funciona el cerebro el tema de las pantallas, ¿no? Sí. Bueno, os prometemos que intentaremos traer a Mapi aquí a la radio, que hoy no ha podido estar con nosotras, pero la traeremos para poder hacerle entrevista y que nos responda a algunas de las preguntas que nos hemos planteado hoy y a muchas más, ¿no? Porque seguro que surgen más. Muchas gracias a todas por escucharnos. Nos vamos despidiendo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. también queremos mandar saludos a nuestros compañeros, que aquí falta gente del Desenredate. Sí. Que si están, que vengan, por favor. Claro, que es que les echamos de menos. Tenemos que muchas cosas que preparar. Porque es que todo lo que aprendamos nosotras sobre adicción a las pantallas, luego lo tendremos que compartir con todos los jóvenes en Madrid, en la Sierra de Madrid. Entonces tenemos trabajo. Os dejamos y eso, seguid escuchando Radio Topo, que mola mucho. Adiós. ¡Qué calor! Ahora empiezan las coronas.